granadas y operándoles a tres procesados Comenzamos nuestro programa de hoy ciertamente algo frustrados por el resultado del programa del domingo pasado. Fue un programa para cierta parte de la audiencia curioso, vistoso, sobre todo para los seguidores de los Arctic Monkeys. Pero para otra parte, estimamos, y viéndolo desde el punto de vista del oyente, fue un poco coñazo, ¿no? Por aquello de que hubo dos entrevistas en el programa. Pero, bueno, la cosa vino así rodada. Somos gente que procuramos mantener nuestra palabra y hace algunos meses dijimos en Antena algo así como: cuando vengan Arctic Monkeys a España intentaremos que estén con nosotros en el programa. Eso, que parecía algo difícil, se consiguió, se materializó. De hecho, la única entrevista que Arctic Monkeys dieron en su estancia en Madrid fue la nuestra. Y obviamente esa entrevista teníamos que emitirla el fin de semana pasado, el mismo en el que ellos estaban aquí. Teníamos entrevista también con un grupo telonero que nos pareció interesante y no la íbamos a guardar para el año que viene, no tenía mucho sentido. Total, que hicimos un programa de mucha palabra, con unos entrevistados, sobre todo en la parte que toca a Arctic Monkeys, algo sosos. Y por eso estamos un tanto arrepentidos, quizá entristecidos de cómo quedó la cosa en Antena. No significa que no nos sintamos orgullosos de haber estado con los Arctic Monkeys y de hacer cambiar la percepción de nuestro inglés a parte de la audiencia. Por lo menos en el foro así se ha dicho, ¿eh? El inglés de Ramón ha mejorado, ¿eh? Desde aquella entrevista Coldplay ha mejorado. Aunque no lo sea, por eso también estamos contentos. Bueno, esto es Ingrávidos en los 40. Comenzamos. Último programa del año. God. We were hoping for some rain. Pero bueno, tampoco es cuestión de considerarlo un borrón lo del domingo pasado, porque ahí estuvo como programa que se salía un poco de lo habitual. Pero es verdad, y en el foro así también se ha reflejado esa disparidad de criterios, que para unos fue interesante, sobre todo para los seguidores de Arctic Monkeys, y para otros fue un solemne coñazo. Aparte de por eso, porque sonó poca música, pues porque los Arctic Monkeys estuvieron un poquito soporíferos en sus respuestas. Que parte de la culpa puede ser de las preguntas. Pero bueno, hoy encaramos nuestro último programa de la temporada en este 9 de diciembre. Ya estamos a 10. Volveremos después de las vacaciones de Navidades. Lo haremos el día 12 de enero. Creo que era pillaba domingo, sí, 12, exactamente. Y además, para el programa de hoy, para este 525 de Ingravidez, hemos decidido, lo hemos hecho a última hora, por eso tampoco lo hemos anunciado, hacer una especie de resumen de los hits ingrávidos del año, que siempre queda bien. Habíamos pensado poner algunos temas navideños, de estos que los grupos que nos molan hacen de vez en cuando. Alguien incluso nos pedía, poned el tema navideño de los Killers que han hecho este año otro y tal. Y nos parecía un poco fuera de tiempo todavía porque, francamente, estamos a 13 de diciembre y está un poquito lejos el tema navideño. A mí particularmente me parece todavía un poco prematuro. De manera que hemos decidido hacer eso, un resumen de los hits, de los singles, de los exitazos del año ingrávido que ahora acaba, con artistas que publicaron sus discos en 2007, con canciones que sonaron por primera vez en el programa en 2007. Aparte de eso, en nuestro programa de hoy vamos a mantener las secciones habituales, nuestro memorial Yuri Gagarin, nuestro clásico ingrávido en gravedad cero, y además en el programa de hoy la velocidad nos atenazará. Será en la parte final del programa cuando demos por finalizado nuestro concurso con el videojuego Need for Speed Pro Street. Habrá un ganador de un juego más para Xbox 360, y además entre el ganador de hoy y los de las semanas pasadas vamos a decir quién se lleva esa videoconsola, esa Xbox 360 serigrafiada con el logotipo del programa, para pasar unas navidades, digamos, de lujo. Hemos abierto con Block Party, con esta canción que forma parte de la reedición de su álbum A Weekend in the City, que ha visto la luz hace apenas unos días también en nuestro país, y que además se ha revelado como un single, este tema que no estaba en la edición normal, sino que está en esta reedición, para mí incluso mejor que en los que se extrajeron del álbum. Aunque es una canción un tanto techno, de un rollo un tanto como de baile, es una canción engañifa, porque al principio a los rockeros puede no gustarnos, pero después cuando la escuchas varias veces resulta que tiene un estribillo súper atrapador, ¿no? Súper chicle. Flax, escrito Flux, acabado en X, lo nuevo de Block Party. Y este fue uno de los primeros hits que este año 2007 sonaron en Ingravidez. De hecho, ellos fueron el primer grupo en pasar este año por el programa. Presentaban este su álbum, Yours Truly Angry Mob. Son los Kaiser Chiefs y esto es Ruby. To breathe, but I'm not really fussed, 'cause Pues eso, que el programa de hoy no va a ser un programa para descubrir nuevas canciones y nuevas bandas, pero será un programa, eso sí, que se pasará rápido, de fácil escucha, ¿no? Se lo pone uno así en la radio y de repente, cuando menos nos demos cuenta, será en la una y el Menda estará diciendo adiós. Acabo de mirar al suelo y he visto trozos de serpentina en este estudio en el que estamos, estudio B2, instalaciones de los 40 principales, y eso es porque ya se ha grabado algún programa navideño y festivo en este estudio, así que, por ejemplo, esta lista de canciones que hoy vamos a ir soltando, desgranando en el programa de hoy, sería buena para que os la paséis a un MP3 en CD o reproductor y os la llevéis a aquella fiesta de fin de año a la que vayáis a ir. Entonces, cuando le pidáis algo al pincha y diga, no, es que eso no lo tengo, le digas, toma, listo, aquí está. También hay otra opción, fiesta casera. Varias tendencias dentro de la pandilla de amigos que organiza la fiesta. Los pachangueros y los no. Bueno, pues con estas canciones, a lo mejor incluso algún pachanguero podría darse por convencido o por vencido. Por cierto, este es un tema muy rápido que a muchos de vosotros os sugiere velocidad. Muchos de los que habéis participado en nuestro concurso Need for Speed Pro Street. Fue el primer single de Era Vulgaris. Supuso el regreso a la actividad de Queens of the Stone Age. Además han confirmado dos conciertos mes de febrero en nuestro país, el día 15 en Madrid y el 16 en Barna. Los coros de Julian, el cantante de los Strokes. Este fue el primer sencillo de lo último de Queens of the Stone Age, Sick Sick Sick, el día 15 de febrero en La Riviera y el 16 sábado en Razzmatazz de Barcelona, con entradas a la venta en la red de venta de entradas de Tic Tac Ticket. Hablando de conciertos, se acaba de anunciar un único concierto dentro de la nueva gira de Radiohead en nuestro país. El álbum todavía no se ha editado, verá la luz con el final del año. Y este será el primer single que se editará en enero. Y sin embargo ya es un exitazo en todo el mundo. Este In Rainbows, el regreso de Radiohead. El sencillo es este Jigsaw Falling Into Place. Hemos escuchado del álbum varias canciones, varios cortes. Y todos nos han parecido buenos, de manera que por escoger uno, hemos escogido el single. Que ninguno de ellos sea todavía un hit masivo, pero... sonado un tanto contradictorio a lo que hemos dicho, ¿no? Que el álbum es un exitazo y que ninguna de las canciones todavía es reconocida como hit, como single. Y así es, ¿no? Es un álbum que ha supuesto un punto, digamos, de inflexión en la manera de ver el marketing discográfico desde el punto de vista de un grupo. Ellos lo han regalado por la voluntad desde su web, pues varios meses antes de que salga a la venta físicamente. Lo hará, como decíamos, a finales de este año. Y eso, y obviamente la calidad de las canciones en global, han hecho que este disco sea ya un éxito, sin estar todavía en las tiendas. Pero no hay ninguna de las canciones que destaque por encima de otras, como rollo, pues eso, temazo, temazo, temazo, sino que en general el álbum es muy equilibrado y todo el mundo reconoce, todos los que lo han escuchado, que es un gran disco este de Radiohead. A lo que íbamos, se ha confirmado, según dice el titular, una única actuación en España en 2008 de Radiohead. Ellos han estos días hecho públicas las fechas de su gira europea. de su gira 2008. Van a estar en los meses de junio y julio, pues dando conciertos en Dublín, en París, en Milán, en Londres, también en Glasgow, en varios festivales como el de Roskilde o el de Bercher en Bélgica. Y en nuestro país, la única actuación prevista de Radiohead va a ser el día 12 de junio en Barcelona, en el recinto del Parc del Fòrum, donde se está armando. Imaginamos que como cabeza de cartel indiscutible es Radiohead, y de momento será de los pocos grupos que tengan cerrados, se está armando un festival llamado Daydream Festival. Las entradas a la venta para ese Daydream Festival con la actuación estelar de Radiohead se ponen a la venta el próximo día 17 de este mes de diciembre en toda la red de Tic Tac Ticket también, igual que comentábamos antes. Continuamos en este repasito del año ingrávido que se nos va. Todavía falta un poco, pero es nuestro último programa del año y lo hacemos con un disco que no podía faltar en este compendio, porque además ya sabéis que es uno de nuestros discos preferidos del año, como casi todos los que están sonando, pero este un pelín más. Son Editors. The blindfold down, so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Goodbye to everyone you have ever known. You are not gonna see them ever again. I can't shake this feeling I've got. My dirty hands have I been in the walls. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital. Smashed on the floor. I can't believe you. If I can't hear you, Pues creo que Linkin Park merecían su hueco en esta selección de esta noche en Ingravidez con su álbum Minutes to Midnight. Lo publicaron el mes de mayo y alcanzó el número uno cuando salió a la venta en un montón de países. Fue un disco muy vendido, muy rápidamente. Era el tercer álbum de estudio de la banda y en ese álbum había un single adelanto que fue esta canción, este What I've Done. Linkin Park, un grupo que causa cierta controversia porque se ha proyectado desde que empezaron su carrera de éxito hace algunos años en torno a ellos una imagen de grupo de fans, ¿no? De grupo para gente muy joven, y yo no creo que sea así. De hecho, esa imagen les va a acompañar siempre. Con cada disco pues se vuelve a cuestionar la calidad o no calidad de los Linkin Park. Se han hecho más comerciales, menos comerciales, pero tienen todavía esa capacidad de hacer canciones poderosas como esta que hemos escuchado. De hecho, en el foro de Ingravidez pues hay una línea de discusión sobre qué os ha parecido la vuelta de Linkin Park. Y bueno, pues ahí hay gente que deja su parecer, unos a favor y otros en contra. Ingravidez. Descubrir, encontrar, seducir, charlar, presumir, acelerar. No sentir, no tocar, no abrazar, no conocer, no bailar. En el coche puedes vivirlo todo o perderlo todo. Tú decides. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Ingravidez. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Alcanzamos y media a las 12, las 11 en las Canarias, momento de versión en Ingravidez. Y hoy de nuevo recurrimos al doble CD que conmemora los 40 años de Radio One BBC. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Ya hemos tirado de este álbum en más de una ocasión con los grupos más importantes del panorama actual, haciendo cada uno de ellos un hit de los últimos 40 años, desde el 67. Todo desde un punto de vista muy británico. Y hoy, pues lo volvemos a hacer en este programa final de año, con esta lectura que hacen Franz Ferdinand de un tema que David Bowie publicó en el año 1977 dentro de su álbum Low. No es uno de sus discos más conocidos. Y aún así, fijaos qué gran canción. Sound Ambition, Franz Ferdinand. Drifting into my solitude. Sound Ambition de David Bowie a cargo de Franz Ferdinand. Recomendabilísimo este doble álbum repleto de versiones, sobre todo si te gustan las versiones. Algunos nos llamaréis raros, pero entre los hits ingrávidos del año vamos a poner una canción no editada oficialmente en nuestro país. Este año 2007 se produjo el regreso de Smashing Pumpkins con nuevo disco, con gira incluida, con actuaciones también en nuestro país, y sin embargo nosotros en este momento, pues es en el que recogemos lo que más chispas nos ha hecho saltar durante 2007, nos vamos a quedar con un grupo que podríamos denominar discípulo además de los buenos, de Smashing Pumpkins. Es una nueva banda norteamericana llamada Silver Sun Pickups. Y este año nos dio la meona con esta canción. Y oye, que no falte hoy. Su álbum Carnavas, vía importación todavía hay que hacerse con él, contiene esta canción, este Lazy Eye. Los atractivos máximos de esta banda pues es la voz tan ambigua de Brian Overt, el líder de este grupo californiano llamado Silver Sun Pickups. Hemos escuchado la versión single, la versión del álbum dura como minuto y medio más y bueno, pues ya tiene ahí un rollo de guitarras crecientes así muy guapo para determinadas situaciones. ¿Cómo no iban a estar en este resumen de hits del año Ingrávido? A pesar de que la semana pasada estuvieran con nosotros en el programa, a pesar de que hubo parte del público, por lo menos de su concierto de Madrid, que no salió contento, no porque los conciertos de Arctic Monkeys duren poco, porque eso ya se cuenta con ello, ¿no? Solo tienen dos álbumes y la mayoría de las canciones apenas llegan a los tres minutos, sino por el sonido, ¿no? Porque no terminaba de sonar bien, ni siquiera después de que mostrasen, por lo menos Alex y Jamie, en la entrevista que tuvimos con nosotros, que son un poco pues así como aburridillos. Vamos a dejar de poner una de las canciones de este gran disco llamado Favorite Worst Nightmare. Supuso el regreso de los Arctic Monkeys después de la campanada que dieron con su primer álbum, y lo primero que nos enseñaron de ese álbum fue este Brian Storm, también canción muy votada en nuestro concurso como una de las canciones que más sugieren velocidad del momento. En un rato sabemos quién se lleva la Xbox 360. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get, 'cause you're smooth and you're wet, and she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me, show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're our rendezvous late, means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Yeah. Nada que nos conozcáis un poquito, con una miaja que hayáis prestado atención a nuestros comentarios habituales, podíais imaginar que este grupo tampoco iba a faltar en este resumen del año que hemos montado, que hemos improvisado hoy en Ingravidez. Los Foo Fighters editaron este 2007, el que es su séptimo álbum, podríamos decir sexto de estudio, llamado Echoes, Silence, Patience and Grace, y lo presentaron en verano con esta canción, con este primer single llamado The Pretender, un temazo. Mucho que nos pese, Foo Fighters son muy grandes en todo el mundo, en el mundo anglosajón, sobre todo en el Reino Unido, y sin embargo en nuestro país pues no venden un colín y siguen siendo un grupo mucho más pequeño, en comparación por ejemplo con bandas como Bon Jovi o como Bruce Springsteen, ¿no? Que te llena dos días, lo de Bruce Springsteen ya está fuera de lo humano, casi. Ya sabes que te llena dos días el No Camp y que va a tocar también el año que viene en el Bernabéu. Bon Jovi también llena grandes estadios y sin embargo los Foo Fighters ni vienen a tocar a nuestro país. Pero bueno, la oportunidad nos la pusieron hace algunos días cuando se hizo público que iban a actuar en Wembley, en Londres, durante dos noches seguidas. Nos la pusieron, digo, porque ya está todo vendido. A nuestro país no está previsto que vengan los Foo Fighters. Una lástima. Grupos que, porque ya no va a dar tiempo a más, se nos quedan en el tintero y que debieran haber estado también en este resumen. Pues por ejemplo, Kings of Leon, que editaron su álbum Because of the Times, Los Hives, también Interpol, me decían un hueco en este espacio, Jimmy Eat World con su último disco, Hi-Fi, los White Stripes, por ejemplo, que también sacaron un gran álbum, se me ocurren Maximo Park, Arcade Fire, bandas que han sonado durante todo el año, pero que hoy no han tenido su hueco, porque el tiempo es limitado y la ingravidez es finita. Just take a look at my face. esta canción llamada Pogo, viene firmada por Digitalism, que podríamos decir que son los nuevos Daft Punk, y está también incluida la banda sonora de ese juego que nos ha tenido en vilo las últimas semanas en ingravidez, el Need for Speed Pro Street, un juegaco hecho para aquellos amantes de la velocidad. Ese juego ha regalado tres juegos en la versión Xbox 360 a lo largo de las últimas semanas. Hoy vamos a dar el último, y entre esos tres ganadores, uno será el seleccionado, el elegido para la gloria final de llevarse a casa una videoconsola, una Xbox 360 serigrafiada con el logotipo de este programa, de Ingravidez. Supongo que el que se la lleve nos recordará toda la vida, sobre todo cuando vea películas, ¿no?, en el DVD de la consola, y sobre todo también cuando se eche unas partiditas con los colegas. Tenemos, ha sido muy difícil, esta semana ha sido la más difícil de todas porque había muchos mails buenos entre los que escoger, pero bueno, el equipo del programa se ha pegado la palicilla, se ha leído todos y aquí tenemos el ganador de la última semana de concurso con Need for Speed Pro Street, velocidad a raudales y olor a neumático quemado en las calles de tu ciudad. Miguel Fuentes nos escribe desde La Fresneda, pero no nos pone la provincia, el código postal es 33, bueno, pues luego miraré. Nos escoge Go de Pearl Jam. Después de su enorme debut en un disco original y personal con ese fantástico directo, parecía que el segundo disco de Pearl Jam iba a ser más de lo mismo. Como buen fan, me compré el disco apenas salió y corrí a ponerlo en mi reproductor de CD. La sorpresa fue mayúscula y este Go con el que abrían el disco era una descarga de adrenalina que empujaba a subir el volumen. 7 Minutes in Heaven de Fall Out Boy. Estos chavales tocan tan bien y tienen tan buenas canciones que lo raro es que no triunfaran. Suenan con la fuerza de About Time de Pennywise, usando melodías pop al estilo Green Day, y además tienen personalidad y un buen cantante. Si suenan en el CD del coche, ¿cómo vas a evitar pisar a fondo? Y la última que elige Mike, que así firma su mail, es 666 de Queens of the Stone Age. Precisamente la escuchábamos antes como parte del resumen del año que hemos hecho hoy. Este martes iba a trabajar con los cascos a todo volumen. En la parada hacía un frío que pelaba y justo cuando el autobús asomó al fondo de la calle comenzó a sonar en mi iPod la canción 666 de los Queens of the Stone Age. Dentro del autobús retumbaba la voz de Josh Homme, I'm in love with risk. En el autobús procuro ponerme hacia la mitad, justo al lado de las escaleras de salida, y Josh gritaba 666, don't resist. En el avión siempre pido los asientos que hay junto a las puertas de emergencia. Eternal Eclipse in the Teeth of the Risk. Busco con la mirada los martillos de emergencia, las ventanas de socorro. 666, don't resist. Salgo del autobús, entro en la oficina contando los extintores. 666, don't resist. Se lo ha ganado sobre todo por esta última dramatización. Así que Mike es uno de los tres ganadores. El resto, echamos la vista atrás, son Marta Fernández de Cambados Pontevedra y Elisa Cabrera de Granada. Y de entre los tres, solamente uno de ellos se lleva la videoconsola Xbox. Y ha sido prácticamente unánime el elegir del jurado, si sirve la expresión, porque por su descarado estilo narrativo, por su capacidad para hacer una lectura del día a día en este concurso y también por lo joven promesa que es en esto de escribir mails con seso, solo tiene 18 años, aunque obviamente lo de la edad es lo de menos, Marta Fernández Piñeiro de Cambados Pontevedra se lleva nuestra videoconsola Xbox 360. Volveremos el año que viene, lo haremos el domingo 12 de enero a la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias y después de Órbita Pop. Además, el año 2008 nos va a deparar muchas cosas, pero entre otras, un nuevo álbum en clave metalera de U2. Así lo ha dicho Bono esta semana hablando al Independent. Ha dicho Bono que los dos productores que se han incorporado a las jornadas de trabajo en Marruecos, Brian Eno y Daniel Lanois, han sido catalizadores del nuevo sonido U2, y que nadie espere un álbum de música del mundo estilo Marruecos, aunque lo estén grabando allí, sino que habrá influencias trance y habrá guitarras muy hardcore de parte de The Age, incluso a veces dice que sonarán a metal. Esperaremos con ansia lo nuevo de U2 y todo lo nuevo que nos depare 2008. Que tengáis unas felices fiestas, etcétera, etcétera. Que la ingravidez esté con vosotros y Gravedad Cero, clásico año 1994 para cerrar el año. Es una canción que conmemora también la vuelta de otro grupo el año que viene, 2008. A pesar de que para la gira nadie llegó a confirmar que habría nuevo material, finalmente se ha confirmado que Alice in Chains, con su último cantante, con William Duvall, van a grabar nuevo material y se publicará el año que viene, 2008. Y como echamos de menos la música de Alice in Chains, que nos acompañó en décadas pasadas, pues hoy el clásico ingrávido es esta canción de su álbum acústico Heart of Flies. No es el No Excuses el tema clásico, sino que es una canción casi casi podríamos decir que tiene cierto corte navideño. Es así como la típica canción bonita que puede llegar a nuestros corazones a esta hora de la noche. Sed muy felices y amad a diestro y siniestro. Don't Follow, Alice in Chains. Hasta el año que viene. Say goodbye, don't